tiempo detenerse, el mar desbordarse en gotas de cristales de lluvia, ir desvistiendo estrellas sobre memorias dormidas, como calles desiertas. Como calles desiertas. Hueco de los cielos puede el tiempo desalmarse, como una mariposa mojada inquieta en la noche, ahogada en la bruma de un bosque perfumado, quemándose para siempre, quemándose para siempre, para siempre, quemándose para siempre. Son tus jaulas, son tus huesos, son tus alas, son tus besos. Son tus alas, son tus besos, son tus jaulas, son tus huesos, son tus alas, son tus besos, son tus jaulas, son tus huesos, son tus alas, son tus besos. Sobre cualquier rostro puede el tiempo detenerse. Bueno, fin. No sé qué apretar acá para que se termine. Capaz que meto el dedo y borro todo. No sé. No, no pasa nada, está bien. Vamos a escuchar esto a ver cómo quedó.